le mandamos así, tranquilo. Chico sabe que todo esto es ilegal, ilegal, lo que suelta, lo que aparenta. Tranquilo, demuéstralo, injerta y lo saca. Así, tranqui, no se arrebata. Es pensar un poquito y se aparta de la rima, pero salen improvisada. Otra vez podés comenzar, pero no importa, lo hacemos sobre esta instrumental. Y bueno, lo mando letal, lo mando con ritmo porque esto es lo que siento. Tranqui, me la injerto, yo tengo el talento, el flow muy original. Me quedo sin aire igual, no se va a acabar, no se va a acabar porque sigo rapeando y sonando. Otra vez le mando un saludo a mi primo que me está escuchando. Soy el Tincho ZG, en tu parlante estoy sonando. Te traigo mi ritmo, te traigo mi estilo. Tranqui, me inspiro fumándome un cigarrillo. Te vengo a contar lo que pasa en la sociedad. No esperes nada de nadie porque no te ayudarán. Te traigo mi ritmo, te traigo mi estilo. Tranqui, me inspiro fumándome un cigarrillo. Te vengo a contar lo que pasa en la sociedad. No esperes nada de nadie porque no te ayudarán. Todos los animales. Te soltamos, te presamos, te tiramos, te flayamos. Vos sabés cómo lo hacemos acá con mi hermano. No está mi compañero para pasarle la rima, pero no importa, lo tiramos sobre la tarima. Tranqui, pa' que la naranja se exprima. Vos sabés que le mando cualquiera, le mando el teléfono 451. Vos sabés que a todos los vacuno. Después sigo con el 6 y el 9. Vos sabés que acá adentro no llueve, pero no importa porque se puede. 1 y 7 lo mandamos a 117 récord. Otra vez a ver cómo la injerto. La rima ya sale y la demuestro. Con talento, con un flow que no tienen unos varios. Vos sabés que tranquilo hacemos sin horario. Llega con un estilo que tienen unos varios, porque lo pueden ir expresando. Tranquilo hacemos con la página del Facebook. Vos sabés, nos tenemos una netbook. Pero me trabo, pero no importa porque sigo. La cosa es sacar el ritmo, lo que tenés para decir y en el organismo. Improvisada hoy con una introducción impresionante del Tincho ZG, que volvió con todo después de un par de semanas. Tincho, felicitaciones por el freestyle que te mandaste. ¿Cómo estás, Chino? Acá, bueno, tiré un poquito de lo que se hace en la cultura, ¿no? Lo que es intervención improvisada, el programa. Esto es de lo que se trata, de improvisar y largar lo que tenés en el momento, ¿no? Felicitaciones, la verdad que se nota que tenías ganas de volver y volver con todo después de mucho tiempo. Y hoy tenemos el estudio, creo que en todo este tiempo de intervención improvisada nunca ha habido tantas personas en el programa, acá en el piso. Es una alegría poder compartir este programa con los chicos de la Nueva York, que vienen desde qué espacios y de dónde. Nosotros venimos de la Nueva York, del barrio Nueva York, de Berisso. ¿Del barrio de Berisso? No, de Berisso, y del barrio se llama la Nueva York. ¿Dónde? Y la radio se llama La Charlatana. La radio se llama La Charlatana y tiene qué programas, y vos pertenecés a algún programa de ellos. Sí, es de Algo Diferente. Algo Diferente. ¿Con quién lo haces ese programa? Con los chicos. Lo hacemos con muchos compañeros. Con los chicos, con las chicas, con Jeremías, con Morena, con Loana, con Agus, con Jere. Ya está, se presentaron todos. Sí. ¿Están todos presentados? Sí. ¿Presentadas? Sí. ¿Y ustedes tres hacen algo diferente? Sí. ¿Que va en qué horario y en qué día? Desde las 5 hasta las 6. Y los lunes solos. Los lunes solos. En la 98.5. La 98.5. ¿Y el programa de qué trata? Se hablan muchas cosas en particular. Leemos cuentos, poemas, obras de teatro, cómo está el tiempo. Recetas, hacemos recetas también. ¿Mirá? Hacemos también los radioteatros. ¿Hace radioteatro también? Sí. Mirá. Los grabamos y después los pasamos al aire. ¿Quién? ¿Y pasa música también? Sí, sí, sí. La mayoría algunas las piden, otras las elegimos. Y bueno, y así vamos dándole música. Bueno, muy bien. ¿Hay chicos de otros programas también? Sí. Mi nombre es Agustín, soy del programa de Chicos Charlatanes. Y nos diste poemas, clima, todo lo mismo, casi todo lo mismo del que el programa anterior, de algo diferente. Y nosotros mañana estamos cumpliendo 4 años de programación. Felicitaciones, feliz cumpleaños. Gracias. ¿Repetí el nombre del programa? Chicos Charlatanes charlando una charlatana. Chicos Charlatanes, medio una rima rapeada. Un trabalengua. Sí. Sí. ¿Y ese en qué horario está? De 5 a 6. ¿El mismo horario? Sí, de 5 a 6 los viernes. Pero los viernes. Y Agustín, ¿vos estás desde hace 4 años también, desde que se inició el programa? Sí, estoy con un compañero que se llama Manuel. Estuvieron muchos chicos. Estuvieron Jeremías, ahora estamos con Ciro, Emanuel, Francisco, un par subimos. Y contame un poco, ¿cómo organizan el programa? Digamos que eso nos vendría bien también un poco acá a nosotros, a los de Intervención Improvisada. ¿Cómo lo preparan? Y nosotros nos juntamos un día antes del programa o, por ejemplo, un miércoles y hacemos la planificación, qué vamos a contar, qué temas vamos a pasar, si tenemos que descargar algún tema o algo. Bueno, eso en nuestro grupo no funciona, porque tenemos un descoordinado total que se cuelga toda la semana y al final después quiere hacer todo improvisado en el programa. Por eso el nombre del programa, ¿no? Pero sí, nos falta un toque de planificación que de a poco lo vamos arreglar. Claro. Así que está bueno que nos cuenten cómo lo hacen ustedes, así nosotros, porque hay que sostener un programa 4 años. Sí. Sí, así mañana que también es mi cumpleaños. Qué grande, Agustín. Feliz cumpleaños, también doble cumpleaños. Gracias. Che, nos comentaban recién que estuvieron también en un festival de hip hop y pudieron ir a verlo y estar con algunos artistas de algunos raperos importantes. Sí, pero yo no estuve en el festival ese, pero yo estuve haciendo una entrevista a Emanero. Uh-huh. Hicimos a Emanero, a Resistencia y casi más le hacemos a Decano Flow, pero no pudimos porque ya tenía que cantar en vivo. Bueno, así que ustedes nos pueden enviar ese material o desde allá y presentarlo. ¿Puede ser que nos hagan ese favorcito? Y nosotros lo pasamos acá en Intervención Improvisada la semana que viene. Sí, puede ser. Y hay otro espacio más que nos visita de la Nueva York, ¿no? Sí, un tengo programa. Entendido. Paso. Mundo. ¿Cómo anda, señor? En la radio, con todos mis compañeros. Yo me llamo Manuel, soy del espacio que está los miércoles de 3 a 4. Lo hice un poco pensando en nosotros los jóvenes, para que nos hagamos escuchar, para que se corte todo lo que es el bullying y todas esas cosas en las escuelas y en los espacios abiertos. ¿Hace cuánto que están con el programa, este programa, Manuel? Y con este programa estoy hace más de, creo que más de 4 o 5 programas atrás. O sea, tampoco digamos que lo hice hace año y medio, ¿no? Lo tengo hace ya 2 meses, ponele más o menos. Y sé que gente nos escucha y está bueno el programa. Yo con lo que planteo, también no voy a hablar siempre de los jóvenes, sino también que hablo un poco sobre la violencia de género y la violencia infantil y las escuelas y todo eso. Está bueno. Y pues ahí los jóvenes lo escuchan en el barrio, porque también es una radio que tiene una llegada para el barrio, digamos, está pensada. Sí, Tengo un par de radio escucha que nos escuchan del otro lado siempre, que están todos los miércoles pendientes del programa, que escuchan cada tema que tengo para cada miércoles. O sea, ponete que el día el próximo programa, que no sé si todavía tenemos el... Que Dios nos ayude, si tenemos el transmisor, para difundir un poco sobre lo de las violencias en las escuelas y la educación adolescente. Y te pregunta la radio, ¿qué alcance tiene hoy por hoy en Berisso? En Berisso creo que tiene 20 cuadras a la redonda, MEPA. MEPA que tiene 20 cuadras a la redonda. ¿Llega hasta la... Hasta 122. ¿Parque Cívico? Sí, pasa. Ah, mirá. Pasa. Yo he viajado en micro y he escuchado la radio y llega hasta 122 y ponele que por ahí 60. Muy bien. Le quería preguntar a la compañera del programa, me olvidé el nombre ahora, algo diferente, sí, que yo sé que en algún encuentro que hemos tenido desde jóvenes del Frente Popular de Santillán Corriente Nacional el año pasado, de diferentes barrios, hizo un rap. Ah, sí. Pero son dos chicas de mi grupo. Celeste y Florencia. Hola. ¿Cómo lo pensaron ese rap? ¿Por qué? ¿O escuchan este...? En realidad, se escribió... No escuchamos rap. Y no escuchábamos. Es mi hermana que... mi mamá, como siempre, y nos llamó a las otras dos chicas, dijo, fuimos a ver qué pasaba, dijo, les tengo una canción. Y lo volvimos un rap. Y así fue con la primera, luego con la segunda, que hicimos una tercera, pero no tiene mucho que ver, viste, con la vida y eso. Tiene más que ver con la escuela, era preparada para una escuela. Tenemos una graciosa también. Así que, y una de los derechos de los niños. Tiene que ver con los derechos que tienen los niños. Sí. ¿Y ustedes se la acuerdan como para después? Acordamos todas. ¿Sí? Buenísimo. Todas de memoria las sabemos. Entonces después vamos a poner una pista, como hizo el Dincho ZG recién. ¿Sin pista va? Sí, estamos... Sin base. Sí, porque no estamos tan acostumbradas. No estamos acostumbradas. Nunca lo hicimos. Una vez que probamos, nos salió tan bien. Así pero que... una base lenta. ¿Se anima? Bueno, ¿la quieren hacer ahora o quieren...? Esperamos un cachito. Bueno. Para tomar un poquito de agua. Vamos con un temita y después vemos cómo lo... Si pasamos una pista, así lo escuchan. O si no, lo hacemos acá a capela. Vamos a presentar, Tincho, ¿qué el tema? El arte de tus ojos. Y me tienes loco por mirar el arte que contiene tus ojos. Y más yo no puedo aguantar viajar en tu mirar que me lleva a otro lugar. Si tus ojos me seducen, me conducen. Ando ciego porque apago las luces. Vos sos todo un freno. ¿Dónde nos vamos? Dice, ¿por qué no jugamos que te pongo esta venda y te llevo al oscuro y que te juro ese demon? Y juro que te curo, que te pongo duro, nublo todos tus reflejos crudos y te como un mudo. Dice, que me miras, que te miro, que te vas y yo me giro, entre suspiros nos decimos que sí, que nos fuimos con miradas sin tragos en la barra. Me traslada

Sí. Bueno, preséntense de vuelta para los que se enganchan ahora, quiénes son y el nombre de la canción. Hola, soy Florencia. Bueno, yo soy Celeste y esta canción se llama Soy chica de mi barrio. Soy chica de mi barrio, pero decente. De chica me enseñaron a respetar la gente. Crecer no es nada fácil, es la verdad. Nos pasan por arriba y eso está mal. Creen que somos tontos porque somos pequeños, pero no se equivoquen. Hay que ser héroe. Quieren que sea buena, que no diga mentiras. Que haga la tarea, que coma la comida. Si quieren que esto cambie, para empezar, mírate en un espejo. Después habla. Escucha este mensaje con atención. Hoy somos el futuro de la nación. Los grandes se olvidaron que antes eran niños. Se corre con las reglas, se olvidan de cariño. Yo quiero ir a la escuela y estudiar. Pero préstame un tiempo para jugar. Presta mucha atención para eso. Vení a jugar conmigo, no retas y parar. No grita. Está grabado igual, ¿no? Ah, impresionante. Sí. Chama es un chico que me gusta. Dale. Ya me di cuenta, te ve en la escuela. Dale, contame que no te dé pena. Él es muy lindo, muy divertido, pero tranquila, solo es un amigo. Ya no me mientas, no me discutas. Se te renota lo mucho que te gusta. Es un amigo nada más. Le voy a contar a papá. No te conviene, también te vi. Pensá lo que vas a decir. Él te miraba, vos te reías y le contaste de eso a tus amigas. Que él es muy lindo, que él es hermoso y me parece que te hace falta anteojos. No seas mala, él es muy lindo y más que el tuyo tengo que decirlo. Ay, nena, vos estás demente, el mío es más inteligente. Nadie se tiene que enterar. A nadie le voy a contar. Solo un amigo, un compañero. Que nadie sepa lo mucho que lo quiero. Impresionante. ¿Hay otro tema más? Sí, último. El derecho de los niños. Vamos. Bueno, vamos. Yo soy una persona que merece respeto. Así como los grandes, también tengo derecho. Derecho a ir a la escuela, a poder aprender. A jugar con amigos y alimentarme bien. A que no me golpeen cuando me porto mal. Los golpes no me educan, solo me hacen llorar. Escuchen cuando hablo, que valga mi opinión. Tengo derecho a un nombre para saber quién soy. ¿Quiénes fueron mis madres, de dónde vengo yo? Para saber mi mundo, mi historia y mi nación. Pensé cuando eras niño, si te trataban mal, no hagas hoy lo mismo si de verdad me amas. Quiero que todos sepan que hay una convención que nos brindó derecho para crecer mejor. Los derechos del niño son leyes que también ayudan a los grandes a poder comprender que un niño no es objeto, es alguien con derechos. ¡Bravo! ¡Bravo! No, impresionante. La felicito. Gracias. No, impresionante. Vamos a ver si se va a sumar el NADEF. Es muy probable que dentro de poco empecemos a grabar rap con raperos de la ciudad. Y así que ya están invitadísimas a si quieren, a grabar estas tres canciones. Vamos a invitar ahora a la tallerista Julia. Quédense. No, yo quería que se 17.000 acá adentro. Quedamos con Julia y con Manuel. Nada, les queríamos preguntar, ahora ojalá que vuelvan, que nos cuenten un poco acerca de todo lo que hay en el barrio. O sea, la radio forma parte de un centro cultural, para que le cuenten a todos las actividades y el trabajo que se viene realizando en el barrio. ¿Y desde dónde, no? Y bueno, sí. Mansión Obrero es un centro cultural que viene hace 7 años. Justo el fin de semana pasado, no, el anterior. Tuvimos la fiesta ahí de reinauguración. Y trabajamos, digamos, en articulación. El centro cultural con la radio y con la cooperativa del barrio. Ahí del frente, como vos decías al principio. Y nos juntamos en asamblea los sábados. Y la organización de los espacios es entre todos, digamos, no es que somos entidades diferentes, sino que laburamos en conjunto. Uh-huh. Y el laburo con jóvenes es el programa de radio que recién contaban los chicos, talleres para jóvenes, ¿y hay más actividades? En Mansión está el taller de jóvenes, que todos los chicos de Algo Diferente, las chicas que rapearon, participan. Está ahí un taller infantil también. Funciona el Fines, que es para terminar la secundaria y la gente del barrio, los miércoles y los jueves. Y ahora, la semana que viene, va a empezar un taller de teatro. Y la idea es ir sumando espacios, digamos, que se pueda seguir laburando lo cultural desde Mansión. También hay un taller de fútbol, ¿puede ser? Ay, me estaba olvidando del fútbol. Un taller de fútbol, pero no se hace en Mansión, sino que se hace en la cancha del fondo, que esos son lugares que, bueno, como saben, con el avance del puerto en Berisso y todo la terminal de contenedores, fueron cerrando espacios verdes y la idea es empezar a ocupar la canchita del fondo para decir, bueno, loco, que no se avance también con ocupando la canchita y que siga habiendo plazas para que los pibes puedan jugar al fútbol y ir ahí a jugar. Que el tema del puerto ha desplazado varios clubes de la zona de cercana al puerto, al menos dos. Uno creo que en este momento está siendo traslado, que es Trabajadores de la Carne, que está a la entrada del acceso al puerto. Así que sí, es muy necesaria el acceso a espacios recreativos, más allá de los culturales, ¿no? Y así que aprovecho para saludar a los chicos del taller de fútbol que la vienen peleando ahí. Ojalá que nos podamos encontrar. El potrero de la DNI, se llama. ¿El barrio cómo la ha adoptado? En los jóvenes, en tu caso, con tu programa, Manuel. Bien, yo sé que por ahora, bien. O sea, está bueno porque hay gente que se quiere sumar. Se están sumando más programas que el año pasado. Ahora tengo una amiga también que se sumó a la radio. Después están los chicos de Algo Diferente, chicos charlatanes. También está La Pichona con Un Tiempo para Vos. Se van sumando programas, o sea, no es que va siendo siempre la temática de tener dos o tres programas y después ya no se suma más nadie. O sea, se van sumando gente que quiere hacer y quiere expresarse así, tanto como la radio, con su programa y todo eso. Y específicamente con los jóvenes y los chicos del barrio, ¿se identifican con el programa? Esto que contabas que... Sí, yo tengo... Ponele que no voy a decir tanto, decir que nos escucha todo el barrio, todo Berisso, pero tampoco digo que no nos escuchen. También yo trato de expresarme un poco y expresar también algo que yo siento, de decir que hay gente que no nos escucha y hay bullying en todos lados. Y yo digo, bueno, hay que frenar esto porque tampoco nos vamos a quedar así, ¿viste? Dejando que nos sigan pegando, que se abusen de los adolescentes y todo eso. O sea, a mí no me gusta tampoco, porque yo también soy adolescente y no tampoco me voy a quedar con los brazos cruzados, ¿viste? Yo voy a luchar por el derecho de los jóvenes, de los adolescentes, de los niños y todos los derechos. Está bueno. Es un eje troncal, ¿no? De la radio y los derechos de los sí, jóvenes. Sí, digamos, la mayoría de los programas están hechos por jóvenes y por niños, salvo el que decía Emma de La Pichona. Después hay unas chicas que hoy no pidieron venir, que son las chicas Activando la Tarde, que pasan, son programas más que nada de cumbia y un parlante, digamos, más allá de la gente que nos puede escuchar por la radio en su casa, que nos llama y que pide temas y por eso sabemos que escuchan. Lo más importante que tiene para mí La Charlatana son los parlantes en la vereda. Digamos, nosotros siempre antes de empezar a transmitir sacamos los parlantes y la gente escucha de afuera, la gente de la cuadra, de la otra cuadra. Y eso es un... Ahora nos dábamos cuenta el otro día con Agus, que recién habló, que como el transmisor lo tenemos roto desde el lunes pasado, bueno, que es una cuestión que vamos a arreglar, no hay gente en la vereda. Como que es una cuestión de reunión. Sentarse ahí, escuchar la radio, escuchar el tema, ir y pedir. Vamos a poner un temita, así vamos a buscar al resto de la banda que salió. Así escuchamos al resto de los chicos. ¿Te parece, Emma? Dale, dale, como quiera. Thank you. Yo vivo en el alto, escribo porque sobrevivo a cada tanto salto. Las piedras y el barro, hierbas de la calle, valles de los que me agarro. Ladran en cada cuadra perros, me rayo. Se aterran cuando les digo que en mi cuadra hay más gallos. Soy un pibe de barrio, tranquilo, camino a pata loco y es que nunca tengo filo. El equipo para mí es un modo en el que yo veo y digo las cosas. El modo en el que vivo y siento las cosas. El hip hop para mí es arte, para mí es poesía. Jujeño 100% coche y duro, no te miento, te aseguro que raspo la olla, yo soy el futuro movimiento. Un rapero le canta, primero y principal, al barrio. El barrio es uno de los temas, uno de los tópicos indiscutidos entre un rapero. Ves que estoy acá, para que entiendas, sentado en un cajón al borde del zanjón, también en las viviendas. El hip hop método para poder liberarme, sentirme bien. De alguna forma me hace olvidar de todo lo que me pasa. Solo divinas minas se arriman a nuestro caminar y en cada esquina cabezas se inclinan. Rimas que determinan, exterminar nunca terminan. Traemos ritmos que germinan. En tu huerta mental somos la menta, la última meta cuando el clima inquieta. Somos la nueva beta para tu sexta dieta. Traemos la perfecta receta. Hip hop del norte quemándose a millones de kilómetros como un cometa. Alto Comodoro es un barrio de la periferia de Jujuy. Es un barrio marginal, donde hay mucha pobreza, mucha discriminación y mucha inseguridad. Es un barrio donde también hay mucha unidad, por parte de la juventud. Yo sentí esa identidad del barrio y la transformé en música. Alto Comodoro es mi barrio, entonces yo lo defiendo y lo represento a donde voy. El techo es de chapa, la casa es una choza. De noche el frío mata y cuando llueve se destroza. Las paredes de bloque, unidas con barro. Texturas sin revoques, lágrimas que inundan lotes. Dios, te arrepentiste de venir, no sale el sol. Todo está gris, a veces me quiero rendir. Por lo que nos tocó vivir, porque estoy loco. Y así re loco, pienso seguir. Por eso que, de lo que es la cultura. Creo que el único nexo que tiene el hip hop es una forma de expresarse que tiene distintas ramas. Rap, breakdance, DJ. Y graffiti. La verdad que hay mucha violencia, lastimosamente, en todos los barrios y el hip hop no es, ha sido una cultura hermosa que donde solamente los puños son palabras. Vengo desde donde el agua lava cada planta y no se iguala como encanta cuando canta en las mañanas la baguala. Donde sopla fuerte el viento y una copla enamorada en la diabla del sentimiento se envuelve al compás de caja y se disuelve entre la chicha que fermenta en la tinaja, deambulando ya a lo lejos. Yo soy bien jujeño. Y en mis letras se nota. Y es que tengo la estirpe de un vestir que por sentir curiosidad. El cantante rap es un portavoz del barrio. Y lo que hace es poesía. Cosas que aguanta. Desde una planta de palta escribo, mirando al duende bajo el arbolito de higo con una manta. Manteo, a veces voy perdido, solo llevo un cuchillo bendecido por si encuentro algún bombero. En mi sendero la luna ilumina y en las salinas de ambulan mulánimas el clima tiene el caminar de un runa. Abrazado a ella estoy cuando me agarra la cuna. Bueno, ahí escuchamos, no fue un temita, sino era un pequeño documental de la escena del hip hop en el norte de nuestro país, en Jujuy. Que bueno, viene también en relación a lo que al barrio, contaban un poco ahí los raperos, grafiteros, todo lo que está pasando. Y bueno, nos habíamos colgado acá con la Juli y con el Ema. Se fueron acá a hacer un descanso el resto de los chicos, ahora volvieron. Y nada, los queríamos despedir en vivo. Y también aprovechar para presentar a nuestro compañero que se reincorpora a el Sacia, Mapuche MC. Así que, bueno, despedirlos acá, poder que ustedes fueron a ese festival en Ensenada, ¿no? ¿Fue que este festival de hip hop? No, no fuimos. No, pero el que fue en Ensenada, el que... Sí, el festival fue en Ensenada, pero en el 2012. Y fuimos ahí con Ali a entrevistar y pudimos, estaba Esteban Heladas, estaba Camilo Blajakis, creo que se hace todos los años, ¿no? Bueno, ¿quiere mandar un saludo, comentar algo más de bueno, yo programa? Me despido de parte de todos de Algo Diferente y muchas gracias por invitarnos. Y saludo a mi familia y a la familia de los demás. Bueno, yo me despido de mi programa de Chicos Charlatanes, charlando una charlatana, y le mando un saludo a mi familia y gracias por invitarnos. Bueno, yo me despido de Mundo Teen, qué sé yo, bueno, les mando besos a todos los que nos escuchan todos los miércoles, acuérdense, si quieren, qué sé yo, pásense un día por la radio y estaría bueno que ustedes también se sumen a la radio. Sí, sí, vamos a ir seguro en breve. En breve, la semana que viene, un compañero acá del programa va a estar ahí. Después ahora por ahí. Última cosa que voy a decir, sí. Feliz cumpleaños para mi compañero. Feliz cumpleaños, gracias. Sí. Y a los programas lo pueden escuchar por Facebook, FM Radio La Charlatana. Eso, se puede escuchar por internet, ¿no? Por Facebook. Sí. Y falta un compañero. Acérquese. ¿El nombre? Jeremías. Bueno, yo quiero mandar un saludo al Wichi que está dando vueltas por acá, también de mansión. Y a Camila. Sí. Bueno, muchas gracias por. Hola. Y vamos a ir a estar por allá. Bueno, chao. Chao. Chao. Por favor, ese de la palabra. Sí. Está esperando que se acerque acá. Por favor, acérquese. No, toma asiento. Quiero robar el espacio a los chicos. ¿Qué cantidad de pequeños locutores que tenemos acá? La verdad, el mundo de la charlatana muy diferente a Radionauta, con muchos más chicos que nosotros. Sí. Nosotros estamos con chicos, pero con experiencia. Chicas y chicos con experiencia ya, no tan chicos. Sí, con mucha improvisación, con es mucha lo que se destaca en el programa. Y bueno, Sacia, ¿qué se cuenta? Para, déjame repasar esto. ¿Mundo Teens? ¿Mundo Teens? No. ¿Mundo Chicos, los charlatanes? Algo diferente. ¿Mundo Teens? Charlatanes charlando a la charlatana. ¡Ja! Ahí está. Todo manejamos cada uno. Sí. Más decí el hip hop, que... más sí. El fútbol. Sí, vamos a pasar un temita de... Ya. Mirá la hora que... Mariano, ¿qué hora viniste? Che, bueno. Vamos a pasar un tema. Después volvemos y cerramos el programa. Se llama 7... El tema se llama Desde hace tiempo. Es de 7-9 de Puerto Rico. Y después contamos acerca. Le íbamos a pasar la semana pasada que pedimos disculpas. Que no estuvimos al aire. Nos enfermamos los dos. Y después contamos un poco acerca de por qué elegimos este tema. Municipal de San Juan, Adalberto Mercado, anunció que el municipio dio inicio a una investigación para identificar a los autores de los grafitis en la ciudad capital y cuya remoción le cuesta miles de dólares. Hola, Valdoriotti, una pieza de son, Carlos, tachado por Santino y azul. No puede ser, todo va a pintar todo de azul, bro. Claro, no te dejan expresar. Esto es ridículo. La gente puede pagar taquines por todos lados para su campaña política, nosotros no podemos hacer grafitis en la calle. A los apetitos azul por encima los vamos a tener. Desde hace tiempo que venimos por la acera, desde hace tiempo que sacamos la bandera. Saca tu escuela, dale filo a tu machete, llegó la hora de que escuchen a mi gente. Desde hace tiempo que venimos por la acera, desde hace tiempo que sacamos la bandera. Saca tu escuela, dale filo a tu machete, llegó la hora de que escuchen a mi gente. Ahora el gobierno persigue a mi grafitero.